llegado el momento de presentarles a Ángela Aguilar y Felipe Botello con su más reciente éxito, Abrázame. Me he preguntado dónde le puedo encontrar. Atento aguardo, buscando alguna señal, alguna señal. Abrázame fuerte, no me dejes, por favor. No me dejes, por favor. Por favor, no me dejes, por favor.